podían esperar por la naturaleza del incidente, hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Como todos los viernes, estamos comunicados con Darío Miscas desde Ingeniería Moscú, en una semana tranquilita para la política internacional que seguramente no tiene tantas noticias de relevancia, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo le va, Darío? ¿Cómo le va? Como siempre no pasa nada. No está pasando nada, ¿no? Buen día a todos. ¿Cómo están? Igual vamos a tratar de hacer algo para hacer esto interesante. En fin. Bueno. Una quería saludarlo de la siguiente manera. Bienvenido al globalismo. Bienvenido de nuevo al globalismo. Eso sería el cargado. Sí, pero ahora digamos con pocas posibilidades de que sea otra cosa. Reloaded. Sí, recargado. Fue el restart. Resultados de las elecciones en Estados Unidos hasta el momento. Sí. Escrutado, por ejemplo, en Pensilvania, el 98% de los votos va ganando Biden. En Pensilvania, o sea que Trump no tendría ya chances. 20 votos electorales. Ya está, no hay discusión. No. 99% en Georgia. Uh-huh. Gana Biden. Ya está, listo. Bueno, en Nevada habíamos visto que el tema ahí es Reno y Las Vegas, donde va ganando Biden y además sigue liderando en el estado, ahora por un poco más de diferencia, por 8.000 votos. Claro, la hipótesis era que se asumía que Georgia y el primer estado que me dijiste, ¿cuál era? Primero hablamos de Pensilvania, nos llamó la atención porque se dio vuelta. Pensilvania y Georgia, estimábamos que lo iba a ganar Trump y que la discusión terminaba en Nevada. Y no fue así. No fue así porque si eso ya los pierde, listo, ya llega a 270 electores Biden o lo supera y con eso se consagra presidente. Sí, sí. Mientras tanto, le rechazaron las presentaciones judiciales a Trump en relación a Michigan y a Pensilvania justamente. Uh-huh. Y a Georgia también. ¿Y a Wisconsin? Con lo cual tampoco parece que vaya a prosperar el tema judicial. Y lo que espera ahora es, por supuesto, esto que decía un poco como chiste, saludo, bienvenidas al globalismo, es que se va a acentuar esa tendencia, más aún cuando en el mes de enero se reúnan en Davos quienes mandan en este mundo, y hagan lo que han dado en llamar el reseteo. El restart, que implica reorganizar el mundo de una manera distinta. Distinta, pero... tecnológico, teniendo en cuenta la pandemia, de la cual algunos lugares parecen estar volviendo y otros parecemos salir, por lo menos por el momento. Aquí en estos pagos empiezan las clases, en fin, vamos a tener la nueva normalidad a la vuelta de la esquina. Bien, me gustaría preguntarte, Darío, porque bueno, cuando se estuvo analizando y sinceramente uno va escuchando los análisis en distintos medios y a veces se toman postulados un poco inocentes, pareciera que son del orden de, porque a mí personalmente, y creo que será lo mismo en tu caso, me importa muy poco el candidato en sí mismo, si Donald Trump o Biden son simpáticos o no, y cuestiones que tienen que ver en sí mismo con el candidato, sino más bien los sectores a los que representan y las consecuencias que puede llegar a tener en el orden global justamente que triunfe uno o el otro, siempre sabiendo que es Estados Unidos y sabiendo que en todos los casos gane uno o el otro, sigue siendo el imperio. Ahora, no es lo mismo, y por eso vos al principio expresabas bienvenidos al globalismo, en el orden, digamos, de los factores en pugna, si el globalismo que pareciera que estuvo en tensión, y con esto de la globalización neoliberal que estuvo en tensión, si gana Biden va a dejar de estarlo, por lo menos en esa sintonía, y si gana Trump podía llegar a darse otro tipo de pugna que quizás en una de esas no expresaba la hegemonía globalista de la misma manera. Pero bueno, evidentemente vamos a seguir en la sintonía de la globalización, ¿es así? Sí, entiendo que es así. Además entiendo que el panorama en relación a un triunfo y el otro generaba ciertas diferencias. Lo único distinto que queda en el mundo a partir de la victoria de Biden es Rusia. Uh-huh. Para decirlo, digamos, en términos que pueden sonar un poco grotescos, pero digamos, es para hacer un análisis sencillo. ¿Por qué? Porque, digamos, el final del globalismo, el final de este recomienzo del globalismo lo que implica es el final de los nacionalismos, claro. Digamos, en términos que se venían planteando hasta ahora. Salvo algunos nacionalismos particulares y especialmente en relación a Asia y no tanto Europa y América, porque bueno, evidentemente se viene un realineamiento Estados Unidos-OTAN, uh-huh. Se viene una posición equidistante, suponemos, de Rusia, haciendo un poco uso de su mayor fuerza militar en relación a las otras dos potencias, y lo que podemos esperar es una negociación neta entre chinos y norteamericanos. Claro, que además, en ese caso en particular, siempre tuvo Biden buena sintonía e incluso negocios en China, pero más allá de eso, que sería algo anecdótico, la consulta o la pregunta es, ¿se van a volver, un poco el otro día lo conversamos, se van a volver a reforzar algunos organismos de crédito multilateral como el FMI? ¿Se van a expresar de otra manera los mercados financieros por intermedio de someter con la deuda externa como hasta el momento, pero se profundiza de nuevo eso? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo se van lo a expresar? Que pasa es que me parece que viene un orden distinto en algún sentido. A ver. Porque si bien van a tener preponderancia algunos organismos, tal vez no sean los mismos, uh-huh. O no sean con la misma influencia. Porque vamos a tener países castigados, que sabemos claramente cuáles son, y vamos a tener una vuelta a los enfrentamientos bélicos. De la mano de los demócratas. Y es la tradición demócrata por naturaleza, ¿no? Uh-huh. Las guerras normalmente las empiezan los demócratas. ¿Sí? Porque además, digamos, es el sector que se veía perjudicado con el gobierno de Trump. Uh-huh. Habíamos dicho que había habido menos conflictos entre naciones, por lo menos generado desde Estados Unidos. Sí, digamos que el complejo armamentístico lo mantenía subiendo el presupuesto anual, pero no había iniciado ningún conflicto bélico nuevo. Sí, bueno, esto es básicamente la vuelta de los mecanismos de financiarización, uh-huh. Junto a un despliegue bélico, un control mayor sobre las poblaciones, con influencia profunda de los estados en el manejo de la información en relación a sus ciudadanos, como ya sucede en China, sí. Sí. Y que supuestamente debería extenderse al resto del mundo, y con condicionamientos, o sea, el comportamiento social controlado a través de lo que damos a llamar Big Data, va a empezar a florecer de una manera más profunda. Además de esta cuestión de capitalismo de lujo, transhumanismo. ¿Pero crees que en Occidente, que tenemos otro tipo de tradición respecto a Oriente, va a ser aceptado, digamos, aceptado de buena manera ese control o se va a ir dando en etapas? Va a ser solapado, va a ser a cambio de cuestiones de salud. Claro. En fin, no, tal vez no sea tan directo, pero digamos que alguien que no se haya vacunado, por ejemplo, tendrá un demérito respecto a qué lugares se pueden mover. Claro. Sí, porque no van a ser aceptados en tales o cuales lugares, tendrás dificultades para inscribirte en la escuela. Estás planteando un Black Mirror, estás planteando una distopía que ya se preanunció en algunas películas hace tiempo. ¿O estás planteando bueno, en 1984? Bueno, era esto lo que se esperaba, o sea, lo que se decidía entre Donald Trump y Joe Biden es justamente esto que estamos comentando. No era que Trump era mejor, era que era otro proyecto. El tema es de diferencias de proyecto. El proyecto que plantea los demócratas está en consonancia con cierta forma de llevar las cosas adelante por China, que y lo de Trump, que en algún momento incluso al principio de su gobierno intentó sentarse con chinos y rusos, de la manera en que fue planteado por los globalistas, se lo desarmaron. ¿Y cómo queda? El desarme implica que el otro proyecto, que implicaba gobiernos nacionales más fuertes, multilateralismo y un diálogo planteado de otra forma, se fue desarmando a punto tal de después generar la sensación de que iba a producir bloques muy sólidos hasta que finalmente llegamos a la gobernanza global. Claro. ¿Sí? ¿Cómo estaba planificado? O sea, a ver, esto fue un intento fallido de ir contra ese plan. Lo que veo es eso. O sea, lo que hay es hubo una resistencia a un plan determinado con las limitaciones del caso. ¿Sí? Con las limitaciones del caso, con un discurso confrontativo en un sentido sin demasiado peso específico en sí mismo, o sea, no hacía falta. Claro. Pero bueno, es el estilo norteamericano. Sí. ¿Cómo quedamos? Eso aparentemente fracasó. Es lo que parece. ¿Cómo queda parado, bueno, en principio, cómo queda Argentina y cómo queda Latinoamérica respecto a lo que vos crees que va a hacer a partir de ahora? Argentina adhirió con el gobierno, lo venía haciendo con el gobierno de Macri y ahora con el gobierno de Alberto Fernández, adhiere al globalismo. Sin ninguna duda, lo viene anunciando el gobierno de Alberto Fernández desde que arrancó. Así que si había alguna duda, ya no hay ninguna. Vamos para ese camino. Con lo que venimos contando, el tema de Argentina como factoría, el acuerdo ahora mucho más cómodo entre norteamericanos y chinos y todas estas cuestiones que venimos estableciendo quedan claros. Queda Brasil como potencia hegemónica capitalista de la región. Uh-huh. Digamos que se aclara el tablero lo suficientemente fuerte como para que el otro esquema prácticamente con esto se cae totalmente. Y en cuanto a lo que es el comercio exterior, ¿qué crees? No creo que haya grandes cambios. Podrá haber alguna división internacional del trabajo que le permita a la Argentina destacarse en el sector de agricultura y ganadería, tal vez con alguna influencia de la tecnología en relación a esas áreas, pero no creo que se pueda esperar mucho más. Tal vez algún camino tecnológico por el tema del software, que tiene un buen desarrollo. Tenemos muchos técnicos en la Argentina en ese tema. Y bueno, y este esquema que habíamos hablado de 70-30, que supuestamente puede funcionar. O sea, sí. El costo es ese, pero es viable. Bueno, sí. Y bueno, por supuesto que esto de la defensa de las minorías, uh-huh. Y habrá una renta, a lo mejor podemos llegar a ver el tema de la renta universal como solución para aquellos que no van a conseguir trabajo. Para contener al 30% que hipotetizás excluido. Sí, o se le dará mayor preponderancia a las organizaciones sociales que administran estas cuestiones que tienen que ver con la pobreza. Como dice un poco el Papa en el último documento, esto de la intervención de las ONG. Otro tema, bueno, que surge, este obviamente es preponderante esta semana, pero bueno, ayer estaba reunido el presidente electo de Bolivia ahí en lo que sería una básica de ello, y hubo un atentado, aunque no pasó mayores, pero se detonó algo de dinamita. ¿Cómo lo ves esto? Si alguien quiere hacer un atentado contra otra persona en forma seria, normalmente no falla, uh-huh. O es un grupo marginal. Sí. ¿Sí? Si es un grupo marginal, bueno, tendrá que tener más cuidado el señor presidente de Bolivia, el futuro presidente de Bolivia, en la forma que se mueva. Evidentemente la situación en Bolivia no está pacificada y va a haber estos extractores. No había leído la noticia, debo reconocer, estaba medio absorbido por este tema de Estados Unidos, pero bueno, si fallaron es porque lo hizo alguien que está en los márgenes, alguien que quiso dar un aviso, y no tenía intenciones de matarlos realmente. Claro, quizás es una marcada de cancha. Exactamente, es muy probable, es muy probable. Bueno, esto lo que repercute en las regiones, creo que de algún modo pacifica estados y complica pueblos, para definirlo de alguna manera. Está bien. Digamos, se va a producir cierto divorcio entre la administración del Estado y el interés popular, y supuestamente debíamos tener un mundo con menos altibajos, parejo, emparejando hacia abajo, digamos. Sí. Se entiende, se empieza una definición. Un sector de la sociedad, que es el que acumula las riquezas, 1% del que hablamos siempre, con mayor poder. Bueno. Básicamente lo que ha ordenado esto es esta situación, que venía dándose, y bueno, finalmente lo lograron. Felicitaciones a ellos. Bueno, Darío Miscas, estás dando una visión que tiene aristas interesantes. Se están empezando a dar las definiciones que estuvieron, por lo menos el último año, estuvieron absolutamente en pugna, en duda. La moneda estaba en el aire, me parece que un poco viró hacia ese lugar. Siempre el mundo está en movimiento y también los pueblos pueden dar respuestas, así que veremos qué sucede con esto. Sí, de todas formas también hay que entender que para grandes sectores de la sociedad va a ser un alivio. Y si no leemos esto, nos vamos a equivocar también. Está muy bien, está muy bien. Darío, muchas gracias como todos los viernes y bueno, y seguimos el próximo. Un abrazo, buen fin de semana. Abrazo grande.